Continuamos aquí entre mate y mate en una radio Muchas Voces en Capilla del Monte, 11:24 minutos. Como les contábamos, bueno, frente a esta gran preocupación de muchos vecinos, vecinas de la Asociación de Comerciantes, que se ha movido también, se han organizado, y bueno, muchos oyentes también que han consultado sobre lo que se viene viviendo ya hace varias semanas, una ola de robos, de delitos, algunos más violentos, otros, bueno, con las características normales que ya se había instalado, pero frente a esto, frente a las dudas, nos parecía lo más importante poder conversar con el fiscal de nuestra región de Punilla, el fiscal Martín Bertone, que está en línea. Gracias por atendernos, fiscal, buen día. Buenos días, mucho gusto. Igualmente, bueno, en este marco, ¿no? Que sabemos que ha vuelto de licencia recién ayer, que se estará poniendo al tanto, pero bueno, es un momento como bastante crítico aquí, esto, también las dudas, cuántas denuncias son reales, siempre pasa esto, lo hablamos alguna vez al aire con usted también, cuántas de las denuncias que circulan a veces, le debe pasar también en otras localidades, realmente son efectivas, llegan a la policía y sobre todo, ¿cuántas llegan a la fiscalía para que realmente se investigue, que es lo más importante, ¿no? ¿Hay algún dato de lo que está pasando aquí? Sí, mire, hay unas denuncias presentadas en la comisaría que están siendo investigadas desde la fiscalía con la Brigada de Investigaciones local. La Brigada de Investigaciones de la Zona 4 está tomando diferentes medidas de trabajo bajo las directivas dadas desde la Fiscalía. Hay hechos de robo calificado, como sucede en todo el Valle de Punilla, ¿no? Esto también es importante destacar. Ajá. Para que tengan una noción, en un fin de semana, en las distintas localidades, se producen entre 3 y 4 hechos de robos calificados, robos domiciliarios cuando la gente no está, uh-huh. Hurtos en la vía pública, y algún que otro robo con arma de fuego cuando está la persona. Este tipo de hechos ha venido desarrollándose siempre, incluso en el último año, en lo que es el Valle de Punilla, se han verificado menor cantidad de hechos de robos calificados en comparación con otras regiones. Y en Capilla del Monte sí ha habido en la localidad un incremento de los hechos de sustracción de elementos que tienen que ver contra la propiedad, es decir, el robo. Uh-huh. Nosotros con la Brigada de Investigaciones estamos realizando distintas diligencias para ver si logramos encontrar las pruebas suficientes para identificar a los autores y someterlos a proceso. Uh-huh. Eso requerirá allanamientos y algunas órdenes por parte de la fiscalía. Digo esto porque muchos vecinos, vecinas, cuando se reúnen o, bueno, llegan a nuestros medios el reclamo, dicen, bueno, la policía no actúa, no hace nada. Bueno, evidentemente nosotros conocemos el procedimiento, debe llegar a la fiscalía y debe haber alguna investigación o por lo menos una orden. Por eso es tan importante saber si están llegando, si está al tanto la fiscalía, y esto hay una acción, ¿no?, sobre eso. Sí, hay una acción. Lo que sucede es que esta acción no se puede hacer pública. Uh-huh, claro. Porque estaríamos advirtiendo a los autores de cuáles son las medidas de investigación que se están haciendo. Uh-huh. Eso no corresponde, porque hace fracasar el mismo trabajo. Sí se está investigando, desde hace 1 o 2 meses, y más tiempo aún desde los primeros hechos que tenemos, estamos hablando de diciembre del año pasado, y estamos trabajándolo en conjunto a todos los hechos con la Brigada de Investigaciones, y se están realizando varias medidas de investigación que hasta ahora no han permitido individualizar a los autores. Uh-huh. Ahora vamos a ver si las medidas que siguen, que ya están dispuestas, ayudan en este sentido. Sí, fiscal, le pregunto por también una sensación que circula mucho, pero que tiene un antecedente. Es un antecedente tal vez grave para nuestro pueblo, que ha quedado resonando en la memoria, que tiene que ver con el año 2013, cuando también se produjo una ola muy parecida, el reclamo de los vecinos. En ese momento estaba a cargo de la comisaría, comisario Juan Castro, que acaba de ser corrido también de la jefatura de la región. Entendemos también con muchos cuestionamientos en aquel momento, 2013, frente a una ola como esta. Bueno, terminó lamentablemente con la muerte de un joven en la comisaría, el joven Jorge Reina, y en el marco de ese proceso, yo no sé si fue ya cuando usted había entrado o todavía con Alejandra Gilman, pero quedaron procesados dos policías en esa investigación porque se encontró que vendían partes de motos robadas. ¿Cuánto, digo, la sensación que expreso es que está liberada la zona? La otra confirmación, o en todo caso la pregunta, es: ¿se investiga también a las fuerzas de seguridad? ¿Hay algo de esto? A ver, me parece que hay que distinguir. En aquel momento sí había dos policías que estaban realizando este tipo de actos, que vendían las cosas robadas, las reducían y las vendían y tenían un lucro. Esos policías fueron investigados, fueron procesados, acusados y han sido condenados en la Cámara de Cruz del Eje. Uh-huh. Por otro lado, el fallecimiento del joven Reina está siendo investigado por esta fiscalía y continúa siendo investigado. De hecho, estamos haciendo la mayor cantidad de esfuerzos para tratar de conocer con certeza que sucedió con el fallecimiento de Reina, pero hasta ahora, pese a que el expediente tiene ya 5 cuerpos, no hemos podido llegar a una certeza ni en un sentido ni en el otro, así que seguimos con otras pruebas más uh-huh. complejas. Sí. En el caso de Reina se está haciendo lo que se llama una autopsia psicológica, que es una prueba muy, muy compleja que lleva aproximadamente unos 6-8 meses de realizar. Y la situación actual no está relacionada con aquella, digamos. La situación actual es un grupo de personas que están realizando conductas delictivas que afectan contra la propiedad. Esto es cierto. Ahora, no hay ninguna constancia de que en ese grupo de personas haya personal policial. Uh-huh. Sí. Por supuesto que si lo llegara a ver, lo investigaríamos como siempre. Claro. Claro, claro. El otro punto también tiene que ver con, por eso digo, pongo lo de Jorge Reina, no porque yo esté dando por confirmada una versión u otra, sino porque fue como el final de un proceso de reclamo de justicia, y sobre todo porque se había impuesto, y me imagino que a usted también le debe preocupar este tema, que se impone la idea de que los menores son los que están delinquiendo. Hay una estigmatización, hemos salido en canales provinciales y nacionales estos días con mucha preocupación porque algunos vecinos ya expresan esto, ¿no? La estigmatización de los menores, que hemos dicho, la ley sí ampara que tienen lugares, no para que estén en un calabozo, pero sí lugares como el Complejo Esperanza. ¿Cómo es la reflexión en relación a esto? Está porque además los ampara la ley, digo, en función de que no se esté estigmatizando de esta manera. ¿Tienen ustedes una opinión al respecto? No, opinión no. Hay un sistema que se llama de corrección, de menores corrección, que lo lleva adelante el juez Premoli. Yo no tengo intervención, salvo en algunas partes del proceso. Uh-huh. El instructor es el juzgado, el señor juez. Él decide y lleva adelante estos procesos. Sí, allí se ventilan. Hay muchos procesos de menores. Y entre ellos, como usted dijo, las medidas que hay es o hasta primero trabajar con la familia, tratar de que la familia le ayude al menor a dejar de delinquir, y si la familia no lo contiene, buscar una familia alternativa, parientes, etcétera, y como último recurso se va al Instituto Esperanza. Uh-huh. Y posteriormente, en lo que es mayoría de edad, cuando ya cumplen 18 años o cometen delitos con mayores de edad, mayores y menores, sí intervengo yo, y en competencia de la Fiscalía de Instrucción. Y en los últimos sí se verifica que la edad de los presuntos autores no oscila en una edad madura de 40 años, 50 años, 30 años, sino que están entre los 18 a 25 años, la edad promedio de las personas que cometen conductas contra la propiedad. Uh-huh. Fiscal, me gustaría, por último, tal vez pueda usted agregar algo más, pero me interesaría si es posible, si tienen algún análisis, porque me cuenta que es en todo Punilla, que hay un crecimiento, en todo caso, ya lo podemos decir de esta manera, un crecimiento del delito, del hurto, del robo. No, al revés. Ah, sí. En Punilla teníamos, desde que yo entré a trabajar, teníamos aproximadamente unos 5 o 8 hechos por fin de semana en todo Punilla. Sí. Punilla Norte estoy hablando. Sí. Carlos Paz es distinto. Y ahora han decrecido a 2 o 3 por fin de semana. O sea, es un decrecimiento, una disminución significativa, cuando en toda la provincia la tendencia es que aumente con el paso del tiempo. Claro, pero digo, no es de Capilla del Monte, usted decía que esto está sucediendo en el departamento. En Capilla del Monte se está dando el mismo fenómeno que se da en la región a nivel país, claro. Que los delitos contra la propiedad se han incrementado en los últimos tiempos. Esa sería la pregunta. Digo, ustedes están vinculados al tema y no solamente en términos solamente estrictamente legales, sino que hay un análisis, me imagino, como fiscales, como miembros de la justicia, de qué pasa socialmente, económicamente. ¿A qué le adjudica, si tiene algún análisis, a este crecimiento? Digo, para sumarlo al análisis, ¿no? Bueno, los profesionales que hacen ese análisis son los criminólogos. La criminología es la ciencia que realiza este tipo de análisis sobre el origen del delito y el fenómeno delictivo, si varía en cuanto a si se afecta el mismo bien jurídico, si se afecta la propiedad, si aumenta la violencia familiar, si aumentan los homicidios, si aumenta el tráfico de drogas, o disminuye, o varía. La persona que se dedica a sustraer vehículos, después se dedica a otra tarea. Bueno, eso lo hace la criminología. Policía Judicial tiene un estudio estadístico que generalmente se publica a año vencido, y también el Centro de Estudios y Proyectos del Poder Judicial, como así también el Observatorio de Criminología, de Criminalidad, que lleva adelante Monte Oliva, en Córdoba. Sí. Eso es en Córdoba capital, y algunas estadísticas abarcan toda la provincia, habría que recurrir allí. Uh-huh. Fiscal, bueno, sí, esta sí pretendo que sea la última para no molestarlo más, pero la última vez que conversamos, usted estaba muy preocupado por el aumento también desproporcionado de Capilla del Monte en relación al resto del departamento respecto a las denuncias de violencia de género, que usted decía está instalado de manera crónica aquí. Nosotros lo hemos notado y seguimos notando una profundización de este tema. ¿Usted tiene algún relevamiento también? Le puedo manifestar en la cantidad de detenidos. Sí, incluso el diario de Carlos Paz también se interesó por la temática. Y la cantidad de detenidos de personas privadas de su libertad por violencia de género y familiar se ha incrementado significativamente y con hechos graves. Fiscal, ¿se queda en el cargo o va a otra repartición? Nos había llegado este rumor al menos, no sé si eso está confirmado. Sí, yo paso a prestar funciones en otro lado, me voy a la ciudad de Córdoba como vocal de Cámara del Crimen, Cámara Décima del Crimen, Cámara Novena del Crimen. Uh-huh. Calculo que será, no tengo fecha cierta, pero será en los próximos 30 días aproximadamente. Bueno, ¿y ya está designado el nuevo fiscal o todavía no? El reemplazo mío viene el doctor Sobejano, que es secretario en Villa Carlos Paz. Uh-huh. Bueno, vamos a estar atentos porque es un traspaso que deja seguramente muchas investigaciones ahí en juego, ¿no? Todavía para continuar. Sí, por Sí, supuesto. sí. Bueno, le agradecemos muchísimo, fiscal. Es siempre muy amable para responder. No sé si está, nos preguntaban también los vecinos, si sería posible una reunión, si se organiza con las autoridades locales y con los vecinos, si usted podría acceder a una reunión para contar algunas de estas cosas o aclarar dudas. Sí, no hay ningún problema. Bien, bien. Bueno, vamos a entonces contarlo. Muchas gracias. Un abrazo grande. De nada, hasta luego, Hasta adiós. luego. Ahí estaba el fiscal de nuestra región, fiscal de la Fiscalía de Cosquín, corresponde a Punilla, Centro y Norte, fiscal Martín Bertone.